Los Supersónicos presentan Conociendo Nuestra Universidad. Hoy presentamos Conociendo las Rutas para un Interventor del Futuro. Buen día, queridos radioescuchas. Les saludamos desde la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, en Querétaro. Iniciamos uno de los 4 viajes al conocimiento de la licenciatura en Intervención Educativa que ofrece nuestra universidad. Nos encontramos en la cabina de radio de la UPN Querétaro. Yo soy Alejandra Nieves Pérez y estoy con mis compañeras Nashieli Martínez Soria y Magdali Guadalupe Guevara Martínez. Hola, buen día compañeras y queridos radioescuchas. Es un placer estar con ustedes. Esta serie contiene 4 programas. Uno de ellos está dedicado a conocer la historia de nuestra universidad. En otros 2 trayectos hablaremos de lo que es un interventor educativo, mismos que podrás encontrar en nuestra página web tecleando radioupnquerétaro.wordpress.com o en Facebook, donde nos podrás encontrar como Taller Radiofónico UPN Querétaro. Ven y viaja con nosotros. En el recorrido de hoy, conoceremos las 3 rutas que ofrece la universidad para un interventor del futuro. Estas líneas son Educación Inicial, Educación para Jóvenes y Adultos y Gestión Educativa. Pero antes, Nash nos quiere hacer una pregunta. Antes de iniciar este viaje, queremos que los chicos de segundo semestre se contesten la siguiente pregunta. ¿Y ustedes ya saben a dónde van? Si no sabes la respuesta, queremos decirte que la UPN Querétaro nos ofrece 3 rutas por las cuales podemos transitar. Si no las conoces, no te preocupes, estamos seguras que al terminar el programa, tus dudas quedarán resueltas. Las 3 líneas que nos ofrece la UPN Querétaro son Educación Inicial, Gestión Educativa y Educación para Jóvenes y Adultos. Cuéntanos, chicas, ¿en qué consisten estas 3 líneas? El camino por el que nos llevará la línea Educación Inicial es que nos permitirá conocer el desarrollo del niño de 0 a 6 años, ya que nos darán los conocimientos y las herramientas para diseñar y aplicar estrategias que ayudarán a su desarrollo. Por otro lado, la educación para jóvenes y adultos busca mejorar la calidad de vida de las personas. Nos permitirá trabajar desde la educación básica hasta la capacitación para el trabajo. Por último, tenemos la gestión educativa. Esta línea está dirigida a todos los grupos de personas. Busca que por medio de una actitud cooperativa de tolerancia y respeto, oriente la toma de decisiones y la solución de conflictos. Esperamos que la información presentada por Nashieli y Magdali haya aclarado tus dudas. Para más información, búscanos en nuestro sitio radioupnquerétaro.wordpress.com o en Facebook, donde podrás encontrarnos como Taller Radiofónico UPN Querétaro. En un breve momento regresamos con 3 alumnas de la UPN que nos hablarán de su proyecto en el que están trabajando. ¿Sabías que en la Universidad Pedagógica Nacional de Querétaro realizamos la jornada académica? Esto con el fin de que la comunidad estudiantil tenga un acercamiento con la cultura y los deportes en un ambiente placentero y de convivencia sana. Hemos vuelto de este breve descanso. Les recordamos que estamos en la cabina de radio de la UPN Querétaro. Continuamos con nuestro programa titulado Conociendo las Rutas para un Interventor del Futuro. En esta segunda parte, hablaremos de los proyectos de titulación que están realizando las compañeras de octavo semestre. Por tal motivo, tenemos como invitada a Dulce Montserrat Ramírez Ramírez, de la línea de Educación para Jóvenes y Adultos. Hola chicas, buenos días, gracias por la invitación. Dulce, cuéntanos, ¿cómo elegiste este proyecto? En la materia de cultura e identidad, la maestra nos pidió un trabajo en el cual nosotros pudiéramos problematizar sobre un tema muy específico, en este caso para mí fue la cultura sorda en el estado de Querétaro. A partir de ahí empecé a investigar y a empaparme un poco más sobre el tema del trabajo con jóvenes con discapacidad auditiva. Y a partir de ahí le empecé a dar un seguimiento en las distintas materias, como fue la creación de ambientes de aprendizaje, didáctica grupal, etc. ¿Cuál fue el proceso académico que llevaste? Bueno, en un primer momento hice la vinculación con la institución. Me sugirieron el espacio, que fue trabajar con ellos los días viernes, específicamente con el grupo de cuarto semestre. Y a partir de ahí empecé a darle como el proceso debido. Se hizo la familiarización en este caso, como los momentos en los cuales pude convivir con ellos, estar en algunas sesiones de su trabajo. Cuéntanos, ¿qué obstáculos se presentan para un interventor? Bueno, primeramente con la institución, yo creo que es importante que nosotros como interventores dejemos claro en un primer momento qué es un interventor, cómo es el proceso de prácticas y hacer como posible la participación por parte de la propia comunidad. Y me refiero a cuestiones institucionales, por así decirlo, maestros, en este caso para mí fue maestros, intérpretes, jóvenes. Para cerrar, ¿te gustaría decirle algo a nuestro público? Yo creo que desde el campo de la EFJA siempre se ha trabajado sobre espacios que recaen sobre lo informal, pero creo que hay la posibilidad de poder problematizar sobre muchas realidades, sobre todo en aquellas que respondan al trabajo con poblaciones que han sido vulneradas por parte del Estado. Entonces, desde la línea siempre se problematiza, se cuestiona sobre el porqué de muchas cosas. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Dulce. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un espacio en el cual se puede reflexionar. Creo que es muy importante que desde las distintas materias previas a iniciar prácticas profesionales se puedan crear estos espacios de diálogo en el cual compartamos nuestras experiencias. Universidad Pedagógica Nacional, educar para transformar. Está con nosotros Karen Verónica Castañeda Castillo de la Línea de Educación Inicial. Karen realiza su proyecto en la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, UNAM, Campus Juriquilla. Dentro de la unidad, busca intervenir en recién nacidos expuestos a factores de riesgo para daño cerebral. Busca que su proyecto contribuya a un mejor desarrollo en los niños, en especial aquellos con factores de riesgo. Bienvenida, Karen. Ya hemos escuchado de tu proyecto y nos parece muy interesante. Por eso mismo, queremos que quienes nos escuchan lo conozcan y se animen a entrar a la Universidad Pedagógica Nacional de Querétaro. Hola, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar aquí con nosotras. Cuéntanos, ¿cómo elegiste tu proyecto? Bueno, yo desde hace mucho tiempo quise estar en la unidad de investigación. Cuando decidí hacer mis prácticas profesionales ahí, me asignaron el área de neuroevaluación. Ahí realizaba evaluación a los niños de 0 a 8 años, pero también mediante un diagnóstico socioeducativo nos empezamos a dar cuenta de que la capacitación para los agentes que hacían las pruebas no era suficiente. De ahí fue como nació mi proyecto de capacitación para los agentes educativos que trabajan en el área de neuroevaluación. ¿Cuál fue el proceso académico que llevaste para la realización del proyecto? Bueno, tenemos una materia dedicada para prácticas profesionales. Un interventor educativo a lo que más se va a dedicar es hacer propuestas de intervención, la cual tiene que tener un diagnóstico socioeducativo para determinar cuáles son las necesidades educativas que necesita la población. Entonces, mi proceso que utilicé, de acuerdo a la metodología investigación-acción participativa de Maritza Montero, fue una serie de pasos que incluyen etapa de familiarización, identificación de necesidades, jerarquización de necesidades y problematización. Todo esto para llegar a la necesidad específica que necesitaba mi población. ¿Qué dificultades se te presentaron en la elaboración de tu proyecto? Sobre todo tuve obstáculos metodológicos. Por ejemplo, cuando hice la identificación de necesidades, pensé usar herramientas como entrevistas y cuestionarios. Sin embargo, los cuestionarios no muchos papás los entregaban. Era muy difícil hacer las entrevistas porque no había tiempos para dialogar con los padres. Entonces tuve que realizar algunas modificaciones en mis herramientas para llegar a la necesidad sentida realmente. Para cerrar, ¿te gustaría decirle algo a nuestro público? Bueno, quiero hacerles una invitación a que conozcan la UPN, que se acerquen, que conozcan qué hace un interventor educativo. En México necesitamos muchos interventores educativos, especialmente mi línea de educación inicial. Yo la recomiendo mucho porque el niño es fundamental para el país y es donde se fundan las bases de la personalidad y de la salud mental de una persona. Necesitamos muchas personas que vean por el bienestar del niño para cambiar el país. Muchas gracias, Karen, por compartirnos tu experiencia. Estamos seguras que esto aclarará las dudas de muchos chicos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y solo quiero decir que hay mucho que hacer en educación inicial. Recuerden que todos los niños nacen con el potencial biológico para ser exitosos, solo basta un adulto disponible para lograrlo. Bueno, les dejo mi correo electrónico por si quisieran compartir sus dudas o necesitan ayuda con algún tema de educación inicial, con gusto les puedo ayudar. Es karencastaeda@hotmail.com. Y muchas gracias. Hasta pronto. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Nuestra última entrevistada es Everin Itzel Venegas Reséndiz, de la línea de gestión educativa. Está realizando su proyecto en el Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros, en el que realiza un taller con estrategias de mejora donde la intervención sea de una manera participativa e incluyente para el personal, con la finalidad de tratar algunas problemáticas. Hola, Everin. Gracias por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy. Hola. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Es un gusto estar aquí. Cuéntanos, Eve, ¿cómo elegiste la institución para realizar tu proyecto? Bueno, pues a mí me interesó la institución porque ya conocía acerca de ella, ya que se dedica a dar custodia y protección a los niños y adolescentes expuestos a violencia familiar, lesiones dolorosas y delitos sexuales, donde se les ofrece a los niños un hogar temporal, digno, con espacios propios, equipados y acondicionados, por lo cual a mí me interesó trabajar dentro de esta institución. ¿Cuál fue el proceso académico que llevaste para la realización del proyecto? Bueno, el proceso académico conlleva todas las materias que vimos alrededor de toda la carrera, en el cual pues todas nos funcionan como teoría o fundamentos para poder realizarlo. Una de las materias a destacar es la de diagnósticos socioeducativos, en el cual pues nos enseñan cómo se realiza un diagnóstico, cómo elegirlo y cómo llegar a identificar la problemática para poder llegar a realizar un proyecto dentro de la institución. ¿Cuáles son los obstáculos que se le presentan a un interventor al realizar su proyecto? Bueno, dentro de mi proyecto yo identifiqué dos obstáculos, que es la resistencia al cambio y el desinterés por participar por parte del personal. Para finalizar nuestra entrevista, ¿te gustaría comentarles algo a nuestro público? Bueno, pues invitarlos a que conozcan la línea de intervención educativa y sobre todo la línea de gestión, ya que se puede llegar a confundir, pero sin embargo son relacionadas las tres líneas, que es inicial, jóvenes y adultos y gestión, y que esta licenciatura nos ofrece un ámbito muy extenso para poder trabajar en cualquier pues empresa, escuela o programas de educación. Bueno, pues muchísimas gracias, Eve, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, fue un placer. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final. Damos gracias a nuestras compañeras de octavo semestre por la participación en este programa. Esperamos que la información presentada sirva para conocer las líneas que imparte la licenciatura en intervención educativa. Nos despedimos deseándoles éxito en sus vidas y esperamos nos escuchen en nuestra próxima transmisión, aquí en Radio UPN Querétaro. En la locución me acompañó Magdali Guadalupe Guevara Martínez, Nacheli Martínez Soria y su servidora Alejandra Nieves Pérez. Es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Querétaro. Junio 2019. Locución: Los Supersónicos.